Ahora sí, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Giribaldi fue un gran cooperativista, pero no nos molesta para nada la figura de Garibaldi italiano, ¿eh? No, no, por eso la asocié a la esencia, pensé claro, que era una, claro. Era un error en la impresión. Fue un personaje notable en su época, muy Garibaldi. Bien. Mala mía por desconocer el apellido Giribaldi en el marco del cooperativismo. A ver, Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta de rigor. ¿Entrás al bar, te tomás cuánto? ¿5 o 10 minutos? En el poncho de uno de los referentes más importantes del Partido Solidario que integra Unión por la Patria. Acabás de dejar las negociaciones por los lugares en la lista, después volvés, pero mientras te vas al bar, te encontrás con nosotros, una banda que te pregunta todo. Y respirás hondo, ¿qué te pedís para lo que te vamos a preguntar a continuación? Una vez te dije, me pido una copa de cicuta, como Sócrates, pero no es para tanto. No, nafta, acá se abre una contienda. Además, ustedes están para hacer maldades, ¿no? Juan Carlos, no. Cicuta no, pero líquido de freno viene bien a esta altura del partido. Líquido de freno muy bueno. Quizá con el vodka sea suficiente. Mirá, si no harían preguntas con un poco de pimienta y hasta maldades, esto sería muy aburrido para todos, muy particularmente para la audiencia. Si algo no es aburrido es la política de la República Argentina. Así es, no hay cómo aburrirse, efectivamente. Pero bueno, estoy... ¿En qué momento se está? A ver... ¿En qué momento está la política? ¿En qué momento está la rosca por los lugares en la lista? Sí, para sí, bueno, no quiero ser obvio, pero los tiempos son inexorables y ya está en el momento determinante y todo lo, yo diría, los juegos de cintura, los amagues, las inevitables presiones de los distintos núcleos del poder al interior de las fuerzas políticas, de los frentes. Por eso es de una enorme complejidad y es el momento de la definición. Déjame hacerte esta pregunta intermedia. En función de cuál es la fórmula que encabeza todo el andamiaje, eso después termina, tiene un impacto en la negociación de las listas, como diciendo, bueno, si este espacio pone acá, entonces el otro va poniendo acá. Dicho esto, ¿vos ya tenés confirmada la fórmula Guado Mansur? No es tengo excelente. Nada confirmado. Es excelente. A mí me preguntás. A mí me preguntás. No te conocí bien, ese Luis tono. Muy no, bien, Luispa. No, porque escúchenme una cosa. Ha trascendido por todos lados. Y uno podría pensar que ha trascendido tanto que esa es la fórmula. Sí. Pero tenemos que asumir que hay un hermetismo, yo casi diría inevitable, lógico, que hasta aquí ha funcionado y todo lo que se han hecho han sido conjeturas, para no decir especulaciones, porque por lo tanto, vuelvo a lo que les decía, estamos allá ante la inminencia de la presentación de la fórmula del Frente de Todos y de los otros muchachos de la derecha, ultraderecha también. Sí. Así que ya ahora lo único que cabe es esperar. Bueno. Así que si eventualmente se confirmara, ¿te gusta la fórmula Guado Mansur? Te tengo que decir con toda sinceridad, tengo impresiones distintas sobre uno y sobre el otro, pero lo determinante es el candidato a presidente, sí, al que le tengo una valoración y una simpatía importante. Y voy a decir algo también básico, que la debilidad de Guado es el tema del conocimiento todavía ante la opinión pública de un país tan extenso como el nuestro, y eso es una dificultad objetiva, pero por el otro lado tiene la perspectiva y la imagen de un joven político que se ha movido en una actitud de principios, con un buen discurso, y que puede interpelar y generar una nueva expectativa a nuevos núcleos sociales, a nuevos núcleos juveniles. Desde ese punto de vista, tengo una visión positiva, y por supuesto es el más identificado con Cristina, uh-huh, que es quien es la líder más legítima yo diría, más valorada y respetada de este lado. Ahora bien, Mansur es una expresión de los gobernadores, según todos opinan, y yo coincido. Sí. Y bueno, los gobernadores son quizá uno de los poderes más grandes reales que existen acá. Es un referente de gobernadores con beneficios, digamos, ¿no? No es solo un ex gobernador, tiene conexiones que pueden resultar muy determinantes también, eventualmente, sí, con sectores del poder económico, tanto, con embajadas. También tiene sus costados que nosotros no podríamos negar, sus costados que podríamos criticar, sus visiones sobre el aborto, ustedes recordarán, y algunas otras cosas, pero en definitiva, porque tampoco hay que ser acrítico, pero en definitiva creo que complementa una fórmula en la que están expresados sectores políticos y sociales que es imprescindible que se expresen. Juan Carlos, perdón que te interrumpa. O sea, sí. ¿Pensás como yo que Mansur amplía la base electoral? Yo creo que sí, como podría haber sido algún otro gobernador también. Lo quiero decir, no tanto por la figura de Mansur, sino por un gobernador norteño, y desde ese punto de vista creo que puede contribuir efectivamente. Pero además creo que era imprescindible atender el reclamo de 12 gobernadores, ni más ni menos, recientemente elegidos por su pueblo, sí, y que son una parte importantísima de la ciudadanía y de este lado de la política. De cualquier manera, todavía falta que se confirme lo otro que se dice, que yo tampoco sé nada, igual que todos, que es lo de Massa. Lo que sí estaría claro es lo de Axel. A ver, lo de Massa sería si va a pelear por un lugar en el Senado Nacional, a eso te refieres. Claro, claro, porque yo creo, con toda franqueza, sí, que eso sería positivo, que sea, porque Massa, como todo, es una figura discutible, pero obviamente, si fuera lo que se dice, Cristina se inclinó por un cristinista. Sí. Y después, complementariamente, en una pondría o acordarían que Massa sea senador, y Massa interpela a una parte de la ciudadanía. Eso creo que también está claro. Por lo tanto, francamente, a mí me parece que por ahí también sería otro elemento positivo con vistas al objetivo, que es triunfar. Bien. Porque acá el problema es triunfar electoralmente. Y después, también, por obvio, no hay que dejar de comentar que el candidato a gobernador puede traccionar muchos votos, no solo para su reelección, sino puede traccionar muchos votos con vistas al triunfo. Así que bueno, en fin. Bien. Son algunas consideraciones preliminares o impresiones, ¿no? A ver, Juan Carlos, como secretario general del Partido Solidario, que insisto, es uno de los partidos que integra el Frente Unión por la Patria, ¿cómo es la dinámica? ¿Con quién negociás? ¿Te encontrás en un lugar y decís, mirá, nosotros queremos esto, ponemos esto, venimos con tanta coherencia con esta historia? ¿Cómo es esa dinámica? Y es parecido a lo que vos decís. Cada una de las fuerzas, cada uno de los sectores se va reuniendo con los que los referentes políticos, los dirigentes políticos, que son los que tienen mayor poder, que forman parte de los núcleos hegemónicos. Ustedes saben que yo creo que siempre he dicho que la hegemonía existe acá y en todas las partes del mundo. Claro, en todo frente hay una hegemonía de partidos. En todo, digamos, frente, sí, hay una hegemonía, y al interior de un partido político también, y en muchos órdenes de la vida también. El asunto es que se ejerza con equilibrio y con un sentido de democrático cuando es un frente amplio, ¿no es cierto? Sí. Pero volviendo a tu pregunta, creo que se van arrimando requerimientos que por momentos se ponen tensos, sí, porque siempre es un bien escaso, como dirían los economistas. Hay 10 puestos para 20 demandas. Claro. Y todos tienen sus convicciones, sus necesidades de representación, sus aspiraciones. Entonces, es una negociación efectivamente, y todos van planteando, bueno, sus necesidades, y bueno, los que tienen más posibilidades de poder, van haciendo, bueno, ¿qué es una negociación? Van otorgándose a unos y a otros, y bueno, y reservándose lo propio, obviamente. Y bueno, y eso es todo un juego de negociación y tensiones, porque no hay posibilidad de que no haya tensiones, porque si no, sería plantear una idealización. A ver, todo lo que quieren, ¿cuántos son? ¿Vos cuánto querés? ¿10? ¿Vos cuánto querés? ¿3? ¿Vos cuánto querés? ¿4? ¿Cuánto da? 38. Bueno, no hay problema, 38. No existe eso. Está bien, está clarísimo. No existe. Última de mi parte. ¿Estamos para vivir un sábado donde todo llegue más o menos cocinado o a las 11:50 de la noche no me vas a atender el teléfono? No, yo creo que llegamos al sábado con lo sustancial, va a estar resuelto. Bien. Después, distrito por distrito, quedan muchas otras cosas muy trascendentes. Lo sustancial, muy, te referís a las fórmulas que encabezas. Claro, no, yo me refería a las listas. No, las listas se discuten hasta el sábado última hora. Listo, ¿sí? No te llamo. Diputaciones, no, provinciales, concejalías, comuneros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladores, no, todo eso, en fin. La experiencia, por lo menos, que yo tengo de tantas elecciones acá, porque yo tengo experiencia desde las elecciones universitarias en los 70, sí, que ya también traían lo suyo y seguramente debe seguir así. Ah, pero no, eso sigue hasta el sábado. Elección universitaria en los 70 versus elección de lista en el 2023. ¿Cuál, bueno, en cuál ponía más en juego el pellejo? En la de los 70. Porque bueno. Qué escuela, ¿eh? Qué escuela, sí, porque además creíamos que en cada cosa el idealismo era tan grande que se nos iba la vida en cada uno. Después uno va aprendiendo que hay que sostener el idealismo, las convicciones y la pujanza, pero bueno, no se va la vida en cada episodio electoral, no es así, se sigue luchando y hay avances, retrocesos, triunfos y derrotas. Un gran abrazo, Juan Carlos. Chau. Juan Carlos Junio, el cafecito.